Al aire, ya por La Mosquitera, como todos los viernes, temprano para imposibles. 261-306-8060-451-1808 son nuestros teléfonos. Al primero nos mandás un mensaje de WhatsApp. Al segundo te podés comunicar para conversar. facebook.com/tempranoparaimposibles es otra vía de comunicación. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Lindo día hoy, ¿eh? Lindo día, si usted me da un segundo, le digo que es una tarde soleada. Primaveral, 22 grados, con visibilidad de 15 kilómetros, es decir, visibilidad perfecta, mejor que la que me ofrecen mis lentes. Viento sudeste a 7 kilómetros por hora. Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andan todos? ¿Te llamo por teléfono? Sí, no, pero no voy a contestar. ¿No vas a contestar? Contestá no. Y chusmeamos al aire. A ver, ¿quién será Celina Peñalosa? Es mi hermana que me llama. No, pero no nos tires abajo todo el misterio que íbamos construyendo. Bueno, si quieren les digo que era otra persona. Era una llamada misteriosa. ¿Quién será que te llama por teléfono? ¿Te llamo o no te llamo? ¿Te llamo o no te llamo? Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás? ¿Tenemos micrófono? ¿Ahora me escuchan? ¡Oh, impresionante! Esta radio tiene de todo. Carlos Almenara te saluda. Temprano para Imposible se llama este espacio que va todos los viernes hasta las 5 de la tarde y que normalmente empieza con un editorial. No va a ser la excepción. El domingo pasado, Horacio Verbisky, vos lo conocés, el periodista Horacio Verbisky, Horacio Verbisky escribió durante 30 años la nota central de los domingos en el diario Página 12. Con el andar del gobierno de Macri fue censurado y hoy Horacio Verbisky dirige un sitio web que se llama El Cohete a la Luna, que es muy recomendable y que en general publica una gran, digamos, cantidad de material periodístico los días domingos. Excepcionalmente publica durante los días de la semana, pero es recomendable ver la nota de los domingos. La que antes salía en Página 12, ahora sale en El Cohete a la Luna, elcohetealaluna.com. No me acuerdo si es .ar, creo que es .com nada más. El domingo pasado, Verbisky comenta ¿qué prometió Donald Trump en la campaña y qué dicen los documentos de los republicanos que rodean a Donald Trump que es lo que está haciendo en materia de política internacional? ¿Qué está haciendo en materia de política internacional? ¿Te imaginas que ellos no dicen vamos a mandar espías nuestros a hacer tales y tales cosas? No lo ponen con esa palabra. En realidad lo dicen. Igual, claro. Lo dicen, lo podrían pero decir no lo igual. Ponen con esas palabras. Lo van a hacer igual. ¿Con qué palabras los ponen? La ponen. No tengo en este momento frente a mí la nota, pero sí voy a reflejar fielmente el espíritu de lo que dice. ¿Qué es lo que ponen los republicanos que rodean a Donald Trump? Vamos a ayudar a nuestros países aliados a fortalecer sus instituciones y sus democracias, apoyando sus luchas contra la corrupción para que nuestras empresas puedan competir limpiamente en los mercados de esos países que nos interesa supervisar. No dice supervisar. Porque, ¿cuál es el eslogan de Trump como presidente de Estados Unidos? American first, es decir, América primero. Y eso es lo que está organizando toda su política exterior. América primero. Es decir, toda la política internacional de Estados Unidos en este tiempo, por ejemplo, la vuelta a un cierto proteccionismo, por ejemplo, los afanes bélicos en algunos lugares, todo apunta a sacar ventajas imperiales y comerciales en cada uno de los territorios donde interviene. ¿Qué quiere decir entonces eso de que van a ayudar a fortalecer la democracia, las instituciones y la justicia? La justicia. Ah, también. Wow. Para que combatan la corrupción y nuestras empresas puedan jugar limpio. Lo que quieren decir es que van a hacer esto que están haciendo en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Esto que están haciendo en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Es decir, con los jueces que son suyos del palo, con sus servicios de inteligencia, van a inventar causas judiciales para ir contra lo que ellos llaman los populismos y para ir contra las empresas nacionales de esos lugares o con las empresas o contra las empresas chinas que operan en esos lugares o con las empresas de algunos otros lugares que no les gustan que operan en esos países, para que las empresas de ellos rapiñen todo lo que tienen que rapiñar. Pero en realidad no están inventando nada, porque ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo. Dos casos. Odebrecht, lo hemos dicho acá. Odebrecht, ¿dónde lo agarraron? ¿Dónde lo detuvieron a Marcelo Odebrecht? El caso Odebrecht, que es el caso emblemático de todo esto. La constructora brasileña que supuestamente coimeaba a todos los políticos de los países latinoamericanos. ¿Dónde lo agarraron? En Estados Unidos. ¿Dónde manejan toda la información y de dónde viene la supuesta información de todas las supuestas coimas de Odebrecht? De Estados Unidos. ¿Es nuevo esto? No es nuevo. Argentina lo conoce bien. Desde 1994 nosotros tenemos una causa, un motivo nacional, una investigación judicial que es muy análoga, muy semejante a lo que pasa hoy. Es la causa del atentado a la AMIA. En estos momentos se sustancia un juicio por todos los encubrimientos que se han producido en la causa del atentado a la AMIA. Es decir, desde 1994 los yanquis y los servicios secretos israelíes vienen pisando para que no se sepa qué pasó en la AMIA. Y no han permitido que se sepa qué pasó en la AMIA. Los muchachos operan fuerte. Tan fuerte operan que cuando tuvieron que producir la muerte de Nisman, produjeron la muerte de Nisman. Cuando tienen que apretar a alguien o limpiar algún testigo, aprietan a alguien o limpian algún testigo. Eso, cuando hablamos de imperialismo, cuando hablamos de los que mandan en el mundo, estamos hablando de eso. Y Argentina es víctima de esa situación. En ese contexto, este pasa a ser el principal tema de la posibilidad de recuperar la democracia en Argentina. Si nosotros no recuperamos esto, si no recuperamos la capacidad de discernir sobre esto, si no recuperamos la capacidad de decidir como nación, no tenemos democracia en Argentina. En ese sentido, todo lo que se dice de quiénes son los supuestos corruptos, de cómo circulan los bolsos y toda esta cosa obscena, es todo mentira. Pero te voy a decir algo más dramático. Aunque fuera verdad, que no lo es, pero aunque fuera verdad, alineada en ese esquema de cosas, ni siquiera habría que tratarlo. Los que tratan, los que dicen se robaron todo, los que hablan de los bolsos, son agentes del imperialismo, quieran o no. Eso, y eso es, es clave, es grave, y es fundamental discriminar eso. Después vamos a discutir todo nosotros, porque todas estas cuestiones apelan a los buenos sentimientos y a la ética de las buenas personas. En definitiva, voy a decir algo audaz, contrariamente a toda la ciencia política desde Maquiavelo hasta la modernidad, yo podría aceptar que hay un trasfondo ético en el debate político. Pero en este marco, la excusa de la ética, la excusa de la corrupción, juega siempre a favor del imperialismo. No se puede aceptar esos discursos, no se puede aceptar esas lógicas en nombre de ninguna buena causa, porque no pueden estar al servicio de ninguna buena causa. Así que todo esto que hablan de la corrupción en estos contextos es solo una excusa más para que saquen también, porque esta es la novedad a la que apunta el editorial, no solamente atacan a los líderes populares de nuestros países de Latinoamérica, también se quedan con las empresas. Eso es lo que está pasando. Cuando aparecen, cuando te hablan de los, entre comillas, arrepentidos, es muy impresionante, pero se están quedando con las empresas, con Techín, que es la empresa más grande de la Argentina. Se están quedando con las empresas que pueden competir con las de ellos. Es enormemente terrible, es enormemente importante discriminar esto que está pasando. Precisamente pudimos llegar al estudio de la radio y atravesamos todo el Gran Mendoza con un enorme olor a azufre, porque hoy el mal está en Mendoza, sigue en Mendoza y no se ha ido. El mal está en Mendoza. Discriminar dónde está el mal es fundamental para poder reflexionar con utilidad y con profundidad. Nuestras compañeras en el estudio están muy ocupadas en sus teléfonos. No, así yo que, ya lo solté. Iremos a esos problemas que sin lugar a dudas nos van a ilustrar mucho más de lo que estamos hablando en este momento. No, por favor, en el mismo sentido, digo, cuando uno habla de corrupción, no puede dejar de hacer una referencia a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La abogada, no. No, no es doctora, fíjese usted. Había necesidad de que fuera doctora para ocupar ese cargo, pero un decreto hizo que pudiera, sin el título de abogada, ocupar ese cargo. Pero no es esto lo más grave de Laura Alonso, ni las cosas que ha hecho ya en el cargo, que, por ejemplo, más que nada se ha dedicado a explicarle a los funcionarios, a hacer un instructivo para que los funcionarios no cometan errores a la hora de que se vean reflejados o sean públicos esta suerte de estar de los dos lados del mostrador, claro, ¿no? Como el caso de Aranguren, como el caso de tantos miembros del gabinete que son CEOs de empresas o varios, entre comillas, CEOs de empresas que siguen en la función pública beneficiando a sus empresas, ¿no? Conflicto de intereses, que le dicen. A lo que quería recordar a los que por ahí lo saben e informarles a los que no lo conocen es que Laurita Alonso está vinculada a tres ONG muy connotadas y vinculadas al tema de la corrupción. Ella fue la presidenta de Poder Ciudadano. ¿Se acuerdan de Poder Ciudadano, no? O sea, Poder Ciudadano era una de los mascarones de proa de Transparency Internacional, ¿no? O sea, de ahí a nosotros nos medían todos los días, como antes se medía el riesgo país. Ya no se mide el riesgo país. Como ahora se mide el riesgo país. Ah, se volvió a medir el riesgo país. ¡Ah, la pucha! Cosas que pasan en la Argentina. No sé si Laura Alonso estará al tanto igual. No, capaz que no. Pero bueno, ella era la titular de Poder Ciudadano, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que se llama cuyas siglas son CADAL, y Vital Boys. Las dos primeras, dice, recibían fondos de la Fundación para la Democracia, la NED. La NED sí. Es una fundación ampliamente conocida por sus vínculos con la CIA y el Departamento de Estado. Y por ser justamente antidemocrática. Y la tercera, que se llama esta Vital Boys, es una que recibía financiamiento del titular de los fondos buitres, Paul Singer. Ah, qué lindo. Digo, linda gente. Para echar un poquito más de pimienta a esto que usted venía diciendo. Sí, ¿no? Y otra cosa también que se me vino a la cabeza, que por ahí la gente te dice, o alguna gente, no toda la gente, algunos despistados, o que se hacen los despistados, que qué, va a estar metido Estados Unidos y que el imperialismo ya fue y que eso no existe. Bueno, hasta hace poco, no sé si se acuerdan de Cambridge Analytica. Claro. Que dijeron, confirmaron que sí, habían hecho una campaña antikirchnerista en el 2015. Sí, tenemos bases estadounidenses en Vaca Muerta. Exacto. Y en el norte con Bolivia, también en Iguazú. Uh-huh. Sí, claro. El imperialismo, sí, de ayuda humanitaria, como dicen ellos. El imperialismo está vivo y coleando. ¿Y cómo actúa? Actúa con cipayos que trabajan en su nombre en cada uno de los territorios. Claro, y algo que siempre dice una amiga de la casa, Aileen Miranda, siempre dice que en realidad Estados Unidos no va a venir a bombardearnos porque necesitan los recursos naturales, o sea, no van a hacer trizas los recursos naturales, sino que nos van a ir matando de a poquito para quedarse con todas nuestras cosas. Claro. Bueno, y Laura Alonso, Vital Voices, esa ONG, recibía apoyo de Paul Singer. Paul Singer era el presidente de... el grupo de tareas contra Argentina. La Task Force. Task Force Argentina. Uh-huh. Es decir, el grupo de lobby internacional para atacar a la Argentina. O sea, tan ominoso es nuestro presente que los buitres ganaron las elecciones acá. Claro. Y eso es culpa de Mañeto y toda la banda, toda la mafia caterva del poder, toda la caterva del poder real en la Argentina. Exacto. Yo estoy proponiendo y le planteo a nuestros oyentes que en cada uno de los reclamos sociales hay que ir a reclamarle a Mañeto, no a Macri. Hay que ir ahí y decirle, señor Mañeto, cambie su gente en el gobierno porque esto no resiste más. Y acá hay que ir a Canal 9. Hay que meterlos en la pelea porque Canal 9 es el principal operador del gobierno entreguista de Cornejo. Fíjate vos, estuvo Macri, 5 preguntas de periodistas. Todos de Canal 9, seguro. No, 3 del grupo de Vila, que anda fenómeno. Ah, parece sí. El canal de la CIDE, uh-huh. El canal de sí, Vila. Lo es. Y 2 de Canal 9. Así se repartieron las preguntas en Mendoza. Una farsa. ¿Y qué le pregunta? El periodismo ha muerto con estos farsantes. Sí, no, claramente. Por suerte quedan radios como La Mosquitera. ¿Y qué le preguntaron? ¿Cómo se siente, señor presidente? Por supuesto, esas preguntas de chupamedia sí, que hacen siempre. Que no sirven pero para nada. Pero estamos en un clima donde la censura es mayor que en la dictadura, así que imagínate. Pero lo cierto es que esto que está pasando en Argentina no es algo que pasa solo en Argentina, sino que es un proyecto continental del imperialismo que ataca la democracia, que anula las democracias. Hoy no estamos en democracia. Y esto es lo que hay que poner sobre el tapete. Y los modos por los que no estamos en democracia hay que ponerlos claramente en evidencia. Entonces, no hay ninguna buena causa que se valga de los discursos de Clarín. Las buenas causas no se pueden valer de los discursos de Mañeto. Entonces, los que tienen buenas causas pueden opinar lo que quieran. Pueden opinar lo que quieran de Cristina, pueden opinar lo que quieran de quien quieran. Lo que no pueden hacer es usar los discursos de Mañeto, porque eso no puede solventar ninguna buena causa. ¿Separemos, Marce? ¿Qué radio hay que escuchar, María? La Mosquitera. ¡Bravo, María! niño, tío, tío Sam, Operación Irak. Suenan los pepinos en Bagdad, inician la ofensiva militar. La sangre ha comenzado ya a brotar, cuidado, no te vayas a picar. Tío Sam, muñeco ultra sádico. Tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, misiles diplomáticos. Tío Sam, te van a convencer. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo de Salvador. No hay acuerdo, procedemos a la destrucción. Mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. ¿Se llamaba lo que vamos a escuchar, Celina? Lo que estábamos... Ah, lo que vamos a escuchar, país vamos... de boludos. ¿Se puede decir boludo a la No, pero se debe referir a un país lejano. Otro, capaz que en el que vive Macri. Porque ¿será? Macri y Macri no viven en este país. Escuchamos un pedacito. A ver. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a otro especial de pretemporada de País de Boludos. Pre Bruce Lee, Cambiemos recibe una mala noticia. Su más santa espada, María Eugenia Vidal, se ve envuelta en un caso de corrupción electoral. Algo impensado, tío. Hasta los propios militantes de Cambiemos denuncian robo de identidad y lavado de dinero en un caso de aportantes truchos. Super caliente. ¿Quién será el próximo a encender el fuego de las llamas? Nadie, nunca lo sabremos, porque el 1 de agosto arrancó la nueva temporada de Metamos en Cana Cristina. Y todo gracias a la más cruda prueba de la corrupción kirchnerista, el eslabón perdido, la piedra roseta de la asociación ilícita, las fotocopias de 8 cuadernos del chofer más hot del momento, Mr. Centeno, un sargento retirado del ejército con varias habilidades, trasladar funcionarios, anotar su vida en prosa y calcular a ojo cuánta guita hay en un bolso, algo digno de un programa de Gerardo Sofovich. Vamos a ver ahora quién se lleva este poncho que no es poncho. Esta es la novedad que le sirve para liberarse del estrés mientras conduce. Es... Cubreasientos Massage, solicítelo en farmacias, estaciones de servicio y casas de repuestos. Pero justo cuando parecía que los cuadernos Gloria eran un invento de Majul para subir el rating, de pronto empresarios y funcionarios empezaron a quebrarse cual vajilla en boda griega. Y de las cenizas de los cuadernos renació el verdugo del kirchnerismo, el juez Claudio Bonadío, que salió a la carga extasiado bajo una lluvia de arrepentidos. La primera oleada de empresarios arrepentidos, entre los que se encontraba el primo del Prezi, Angelo Calcaterra, declaró que solo ponían guita para la campaña kirchnerista porque los apretaban. Como todos sabemos, sobre todo Julio Bárbaro, Néstor Kirchner tenía muy mal carácter. Le pegaba a sus colaboradores y en actos políticos pisaba pollitos, como quis, pero cas. Los primeros arrepentidos entonces se confesaron víctimas de un crimen que según ellos no cometieron. Al mejor estilo Brigada A, aunque todos son el viejo canoso de Lavano. Hasta ahí todo tranquilo y controlado, porque a los empresarios les tocaban imputaciones menores por violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, algo casi tan esperable como un cura toquetón, y violador, y pedófilo. Sí, el 8A nos pegó re bien. Y todo el peso de la asociación ilícita quedaba entonces sobre los exfuncionarios kirchneristas y el ex matrimonio presidencial. Alguien que meta en cana a esos corruptos, coreó la embajada del mundo libre. Así que rápidamente le construyeron a Julio De Vido otra celda más chiquita dentro del original para que vaya doblemente preso. Queremos flan, flan, flan. La chota, papá. Queremos flan. Queremos flan, flan, flan. La chota, papá. Queremos flan. Flan, flan, flan, flan. Flan, flan, flan. Vos anoche hablaste de flancito. El único costo político para Macri era entregar a Calcaterra. Pero si en el jugador le ponían onda, lo absolvían y si no, le cabía una pena muy menor. Además, en Argentina, todo se olvida. Y si no, preguntale a Patricia Bullrich. Pero de pronto las autoimputaciones fueron cada vez más grandes, por varias razones. En primer lugar, la ley del arrepentido tiene una pequeña gran trampita. Para ser beneficiario, el colaborador debe llevar la investigación más arriba en la cadena del crimen. Entonces los que entran tarde tienen que apuntar más alto que sus predecesores para poder adquirir el beneficio. Y así cada nuevo arrepentido tiene que confesar un crimen mayor para poder entrar a la carrera. Muy bien cantado Carlos Wagner, seguido de cerca por Calcaterra, Techini, Abal Medina aparecen detrás, lejos, Ollarvide abandona, ya muy relegado, Aldo Rogio va bien y se hace cargo, pero Gabriel Romero viene cantando fuerte desde atrás, Coima le pone un monto de 600 lucas, es entre Romero y Wagner, cabeza a cabeza, y cruzan el Bonadío. Y en el manual del combate al populismo corrupto que se baja desde el norte, la ley del arrepentido viene además con mucha prisión preventiva, así sin pruebas ni nada, cosa que se la pone monga al juez Bonadío. Algo parecido se utilizó en Brasil en la operación Lavallato, solo que en ese caso había pruebas con cuentas bancarias, transferencias y esas cosas, no dimes y diretes. Parece que todas estas razones hicieron que los arrepentidos cada vez fueran más. Y ahí entra en acción uno de los arrepentidos más arrepentidos de todo el arrepentimiento local, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Arrepentida de la Construcción entre 2004 y 2012. A diferencia de los primeros declarantes, Wagner dijo que los empresarios y funcionarios kirchneristas se ponían de acuerdo para repartirse la obra pública y organizar las coimas. Esto quiere decir que los primeros arrepentidos, los empresarios de Brigada, habían mentido con eso de los aportes de campaña y en realidad formaban parte de una trama con el gobierno kirchnerista para quedarse con la obra pública pagando retornos. A partir de ahí la causa se convirtió en el pogo más grande de Comodoro Py. Porque ya no vale eso de le echamos la culpa a los K y el sol vuelve a brillar en la Argentina. Ahora prendió la llama y los empresarios también son combustibles. Y si querés quemar al kirchnerismo, tenés que alimentar el fuego con el empresariado. ¿Y qué pasa si te digo que el actual gobierno tiene contratos con todos ellos? Tiene obras, incluidas las PPP, que dependen de esa misma gente que salió a confesar coimas a los cuatro vientos. Porque si vamos a desarmar de una vez por todas este capitalismo prebendario que vivimos, ¿sabés quién tuvo siempre una buena mano en el paquete de la obra pública? Papá, can you hear me? Gianfranco Maccherini, il vecchio, el padrino de la patria contratista, la que ahora gobierna, el papi del Prezi. Por eso cuando Mauri se hace el Elliot Ness, suena a medio como si Pablo Escobar se convirtiera en jefe de la DEA. Yo sé cómo funcionan estas mafias. Sí, porque hasta hace 5 minutos era flor de narco, guacho. Ese es nuestro gran desafío. Terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes tienen que denunciar. Te tienen que ayudar denunciándolos. Y controlar el gasto público, que también tienen que denunciar. Aldo Roggio, por ejemplo, uno de los empresarios que confesó adornar a funcionarios. Hace 25 años maneja las concesiones del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Esta no es la corrupción que buscan. Aldo Roggio está concursando hoy para renovar el contrato con el subte por 15 años más. Puede hacerlo y puede mantener todos sus múltiples contratos con el Estado, siempre y cuando no tenga condena firme. El tema es que entre las prisiones preventivas para ablandar gente, que no se sortea juzgado y unos cuadernos llenos de imprecisiones y inexactitudes, sin contar las fotocopias, la causa promete más quilombo que vacaciones en familia con Guillermo Moreno y Eduardo Feynman. Tu opinión me tiene sin cuidado. No, porque mi espacio. Porque es tan alta como tu altura. Mirá lo que tenés. Dicho de otro modo, las condenas firmes de llegar llegarían en años. Quizás por eso ahora piden la ley de extinción de dominio, que permite decomisar bienes obtenidos en delitos complejos, le hace corrupción, sin una sentencia. Es notable cómo la marcha del pasado martes, que en principio era por el desafuero de Cristina, sorpresivamente aparece unida al reclamo por una ley de extinción de dominio. ¿Qué cantidad de expertos en derecho juntaron? Un cuerpo, para conservar su brillo, debe eliminar sus propias impurezas. Por eso vengo a apoyar en la triple petición a las autoridades. Allanamiento, desafuero y ley de extinción. Se ve claramente que la justicia acelera y desacelera causas de forma caprichosa, como con el caso de los aportantes truchos de Cambiemos, donde parece que toda la culpa era de una contadora cuando la presidenta del PRO era María Eugenia Vidal. Los quilombos de Cambiemos funcionan al revés que los de kirchnerismo. Son una competencia para ver cuán abajo se puede llegar en la investigación, hasta el mínimo responsable posible. Cualquier día de estos meten en cana un helecho por cohecho. O como cuando explota una escuela en la provincia, la culpa es del gasista. O si un maestro se queda pegado, es culpa del electricista. O cuando más de 50 universidades públicas en Buenos Aires no empiezan las clases, es culpa de los sindicatos. O si la policía faja a trabajadores del astillero Río Santiago, es porque son violentos y no porque les desmantelaron los puestos de trabajo. ¿Podés contarnos un poco qué es lo que pasó? Estuvimos transmitiendo en vivo más de una hora de represión. Queremos saber por qué se estaban movilizando y qué es lo que opinan de esto que está pasando ahora. Bueno, en el día de hoy la movilización era porque teníamos una reunión paritaria que fue levantada en el día de ayer. En la asamblea del día viernes en Astillero decidimos realizarla igual, por si se hacía o no se hacía. Bueno, no se hizo. Fuimos a varios lugares, terminamos acá en Gobernación y en un momento tampoco nos recibieron, creo que no había nadie, empezaron a reprimir con agua y ahí nosotros contestamos y ahí empezó la represión. Metieron todo minuto infantería en toda la Plaza San Martín, nos corrieron hasta acá. Y bueno, y acá estamos aguantando, balas de goma, gases, hay compañeros descompuestos, tenemos más de 15 compañeros detenidos que aparentemente están en la primera. Ahora Luciano, abogado de la CEPROD, fue a ver en qué situación está. A lo que vamos es que todo parece orquestado para el juicio de la opinión pública. Y con esto no queremos decir que el gobierno anterior no haya tenido grandes problemas de corrupción en sus 12 años en el poder. Hay muchísima evidencia que apunta que sí. Pero también hay muchísima evidencia que apunta a casos de corrupción del macrismo como fuerza política y como familia. Los Macri siempre estuvieron inmersos en escándalos de corrupción. Lo que hoy suena ridículo es que se alcen como blancos estandartes de la honestidad, como caballeros de la República, los mismos que tienen cuentas en paraísos fiscales y socios imputados en causas de corrupción, los mismos que dejan ir miles de millones de dólares en especulación financiera en apenas unos meses. Y si vamos a buscar el dinero de la corrupción, ¿no tendríamos que buscar también los dólares de esta fuga de capitales? Esos también están en el departamento de Cristina. Con cada escándalo de corrupción kirchnerista nos alejamos más de la discusión sobre qué modelo de país queremos y nos acercamos más a una realidad donde comer flan es un privilegio de unos pocos. Cagamos, volvió el zurdo pajero, dice Maxi Stark, que se debe estar refiriendo a Jaime Lannister. Mirá, país de boludos, te cago el perfect like con mi dislike. 85-0 iba. Por no poner mis comentarios te pasa. Brian de José Cepaz. Qué grande, Brian. Cuando uno tiene un dolor, lo mejor es expresarlo. A no aflojar, Brian. Llené el libro de quejas de la vida. Estuvo bueno hasta que despidieron grasa peroncha. Es más de este gobierno despedir peronistas, rata piojosa. Lindo Nick. Diana Carolina nos dice: todes, te amo. País de revoludos. ¿Qué sigue? La feminazi de Pichot presidente. ¿Qué toda cáncer la vida laburando para poder pagar? Nunca me quejo y no digo nada. Soy un ciudadano ejemplar. ¡Y arriba! Mi suegra, tengo una vida normal. No voy a la cancha, trabajo los domingos. Tengo una vida normal. Tengo una vida normal. Me cago en mi vida normal. Volvemos, estamos al aire. ¿Qué dejaste, Virtudes? Un regalito en la página, una fotito. Le decimos a nuestros oyentes que en www.facebook.com/tempranoparaimposibles tenemos el video de los que escuchamos recién, Un País de Boludos. Impresión. Muy interesante. Yo no lo conocía, pero bueno, lo podés encontrar en YouTube y lo podés encontrar también este video en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Ya estamos comunicados con Esteban Alanís, secretario general de WOLRA, el sindicato de ladrilleros en Mendoza. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, la audiencia? Y bueno, ustedes en la mesa. Muy bien, estamos. Ya estamos nosotros. Hola, en la zona del Pascal, horno de ladrillo y un merendero de acuarela de sonrisa. Estamos acá. Qué bueno. En este momento. Estamos con Virtudes, Elina y Marcelo. Vos nos decís que estás en el Pastal, en ¿cómo se llama el merendero? Acuarela de Sonrisas se llama, justamente acá en los hornos de la zona de acá del Pastal. Hemos estado desde esta mañana, estamos trabajando con la erradicación de trabajo infantil. Claro, creo que nada mejor, ¿no? La sonrisa de los chicos es lo que salva al mundo. Sí, en una compleja como estamos viviendo, indudablemente que una sonrisa es lo que necesitamos, digamos, ¿no? Es como también en su momento don Arturo Jauretche, ¿no? Los pueblos tristes no triunfan. ¿Y cómo están, qué novedades tenés, Esteban, de los merenderos y de la acción social que realiza Ladrilleros? Nosotros ahora estamos trabajando, haciendo un operativo de dos situaciones, que es el relevamiento en la zona de hornos específicamente, donde estamos generando hoy tratar de identificar menos, pero hay trabajo infantil. Lamentablemente hemos vuelto a un retroceso de lo que es décadas anteriores, que no, si bien no estaba eliminado del todo, pero se había restringido. Hoy a raíz de que aumenta la situación complicada que estamos viviendo, no solamente la presencia de chicos en los merenderos, que ha aumentado, se incrementa, además de... Esteban, parece que se cortó. Sí, a veces Esteban tiene mala señal, está en el pastal, está en uno de los merenderos que, a los que ayuda el sindicato de ladrilleros. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Hola, Esteban. Ahí está. Hola. No hemos recuperado la comunicación. Te cuento virtudes. Sí. El Marce nos manda una foto que viene directamente de Brasil. ¿Vio lo que mirá. Es la tecnología? Sí. Nuestro amigo tiene contactos, tiene información. Bueno, vos sabés, Virtu, sabés, Eli, que Jair Bolsonaro es uno de los candidatos a la presidencia de Brasil. Un muchacho que es un... El ultraderechista. Es un solcito, un angelito que anda tirando tiros por todos lados. Hijo de Milico. Milico, un caprile cualquiera, digamos. Claro, que anda promoviendo el odio y la muerte por todos lados. Bueno, le clavaron un cuchillazo. Sí, varios. Pero bueno, parece que no, según la foto que nos manda el Marcelo, no aparece sangre. No, parece sangre. Y parece que lo operan, ¿no, Marcelo? ¿Lo operan sin guantes? ¿Cómo es, sí, Marcelo? Si ven en la foto, está el cirujano que no tiene guantes. Y parece que tuviera ojotas. Claro. Así sí, que sí, lo. Seguro que. Vos decís que vino de la playa con la mano llena de arena a operarlo. No puede ser. Seguro que subió unos puntitos en las encuestas después de que. Le acuchillaron, digamos. De Temer, ¿o no? Claro. Bueno, esa es la sospecha, que en realidad esto es parte de una operación. Armadísimo. Bueno, habrá que ver. Pero lo cierto es que todas estas sospechas se tornan verosímiles porque estamos viviendo en América Latina un presente sin democracia, digamos. Y en Brasil está claro, a Temer no lo eligió nadie para presidente. Porque no. Además, como dice alguien, no existe neoliberalismo sin traición. Sin traición. Temer fue un traidor que hizo un golpe de Estado contra el gobierno por el que había sido electo. El presidente ecuatoriano es otro traidor. Otro. Y acá Lenín también. Moreno. No, y acá no habría Macri sin pichetos. No habría sin Macri bocios. Sin traidores. Sin bocios, sin Urtubeis, claro. Entonces, no hay neoliberalismo sin traición, eso pareciera ser así. Bueno, 15:57, yo creo que es un buen momento para que hagamos la tanda de la primera hora del programa. ¿Me deja que diga una sola cosita? La foto es que dejé de regalito, es la foto de Sergio Moro, Ricardo Lorenzetti y Claudio Bonadio en los festejos del 4 de julio de la Embajada Norteamericana. La síntesis de todo lo que venimos hablando. Alto trigo. Meta, ya volvemos. Las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a buscar un coro.

que camina rampante por los prados de la radio La Mosquitera. Allí, con las mechas al viento y el verde césped. Verde, que te quiero verde. Que inunda sus pies. Nuestro amigo Ignacio Aguilar nos visita y nosotros le damos un abrazo. La Mosquitera acompaña una campaña por la separación de Iglesia y Estado. Por esa campaña hay en la sede de la radio, vos sabés, Abelino Maure y Lisandro de la Torre del Bermejo, unos pañuelos naranja que se están distribuyendo, piden una colaboración de 40 pesos a quienes les interese pasar a buscarlo. La Mosquitera también ha sacado la revista de agosto, el número 132, con un dibujo, como nos tiene acostumbrados, también muy lindo, una hermosa caricatura, La Alegría de Vivir, puntos suspensivos, seguros. Y aparece una cantidad de militares apuntándonos con terribles escopetas. La Mosquitera, la revista barrial con pretensiones. También www.lamosquitera.org, el portal donde podés escuchar nuestra radio y enterarte de un montón de cosas. Todos los viernes tratamos de no olvidarnos de qué dice la Constitución Argentina. ¿Qué dice la Constitución Argentina? Porque en estos tiempos, donde no vivimos en democracia y donde no rige nuestra Constitución Argentina, es importante no solamente decir que es necesario cambiar la Constitución para que no vuelvan a pasar estas cosas, sino además recordar qué dice la Carta Magna. Y elegimos al azar, aleatoriamente, algún artículo para que no se nos olviden. Y hoy elegimos virtudes. El artículo 21 de la Constitución Nacional. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Bueno, ¿qué será defender la patria en este presente? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con analizar, cuestionar estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Sí. Ejemplo. Usted sabe que Macri fue imputado por el fiscal Di Lelio precisamente por algo que es, que todo el mundo sabe, que hemos hablado ya en este programa, que es que esos acuerdos tenían que pasar por el Congreso. Todos lo sabemos. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjese, présteme la Constitución, se lo voy a decir. 75. Artículo 75. Vamos a buscar el artículo 75 de la Constitución. Mire. Debe andar por el 12.3. Mire, vamos a buscar el artículo 75. Artículo 75. Atribuciones del Congreso. Atribuciones del Congreso. Artículo 75. Corresponde al Congreso. Es un largo artículo. Corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Eso corresponde al Congreso. Uh-huh. Inciso 7 del artículo 75. Uh-huh. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Eso corresponde al Congreso. Uh-huh. Pero también corresponde al Congreso, si usted me aguarda un segundo. Lo aguanto. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales. No me diga. Sí, ¿y el Fondo Monetario qué sería? Inciso 22. O sea que todo el mundo sabe, y también el Fondo Monetario Internacional sabe, que corresponde al Congreso aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero Macri no lo hizo pasar por el Congreso. Por eso está imputado por cometer una serie de delitos, en este sentido, de acordar un tratado nulo con el Fondo Monetario Internacional. Y es importante tener esto presente, porque desde ya que cada uno de los acuerdos que el fondo firmó ya sabía que esto pasaba. El fondo también es cómplice, Lagarde es cómplice de esto de este delito que se está haciendo contra la patria nuestra. Pero es importante recordar esto porque resulta, usted se acuerda que la semana pasada Macri dijo que tenía acordado con el Fondo Monetario el adelantamiento de los desembolsos. Sí. Lo mencionamos en bolsos, programa. Bolsos. Bueno, no lo tenía acordado. Se mandó Macri con eso, pero no estaba otra mentira más. Otra mentira de Macri. Pero ahora resulta que lo que fue a hacer Duchovne a Washington no es negociar ese adelantamiento de los desembolsos, sino pedir más plata. Ajá. Es pedir más plata. Bueno, no, es todo una estafa. Es otra estafa a los argentinos. Así que, bueno, hay que leer la Constitución argentina porque la están violando día tras día. Igual los muchachos del fondo le están exigiendo a Macri que no solo las retenciones, veo que al final pusieron las retenciones, unas retenciones medias mentirosas, sí, son las que han puesto, ¿no? Sí, sí. Pero lo que le están pidiendo es que tiene que hacer todas estas cosas con acuerdo del peronismo racional. Porque, digamos, no se puede mandar solo como se viene mandando. Vamos a ver si quién aparece del peronismo racional. Hay muchos candidatos. Puf. Pero hay que firmar, ¿eh? Hay que tener ganas de firmar. Bueno, eso nos lleva de nuevo a lo que hemos dicho muchas veces en nuestro programa, que este no es un gobierno que haya que analizar simplemente a partir de su personal político. Es decir, no es solamente el gobierno de Macri, sino que es un gobierno de un régimen del que es parte Macri, los jueces, los medios y también... Una parte de la supuesta oposición. El empresariado. Una parte de la supuesta oposición. Y ese es el régimen que nos está llevando a esta debacle. Celina Peñalosa, nosotros viernes a viernes le decimos a nuestros oyentes, al inicio del fin de semana, que Mendoza sigue produciendo mucha cultura, mucho arte, y le damos toda una agenda, la mejor agenda de la comunicación y de la radiofonía en particular de Cuyo, sobre qué hacer el fin de semana. ¿Tenemos algo para decir hoy? Sí, hay varias cosas para hacer este fin de semana. Se viene la agenda cultural de Celina. La buena agenda cultural. Hoy, viernes 7 de septiembre, se están presentando las últimas funciones de La Persistencia de los Grillos, una obra de teatro que se da a las 22 horas en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad. Si quieren, hay que hacer reservas para las entradas. El teléfono es 261-65-86-820, o lo digo mejor, 2616-586820, es más fácil de recordarlo así. En el living, como todos los fines de semana, hay algo para hacer. ¿Quién te quita lo charlado? El ciclo que inició con el Violaya hace un par de viernes atrás. Hoy la charla es con Manuel García Migani, actor de teatro, dramaturgo. A las 22 horas, ya saben, el living, búsquenlo por Facebook. La dirección, pedirla por privado. En la Interzona, Irigoyen 275 de Ciudad, a las 10 se estará dando La Perla Acústica, más invitados. También hay clases de tango laguneras a las 9, acá en el Centro Cultural Lagunita. Cynical, 20 años tour, se está presentando en el Le Parc a las 22. Sigue presentándose Tu Veneno en Mí en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad, a las 22 también. Y hay una fiesta ricotera para los nostálgicos quizás, o para los que quieran pasar una buena noche, a las 23 horas con Bendita Úrsula en Cinerama, en San Martín, que es 25 de mayo, 49 de San Martín, así que si les pinta un viajecito de unos 30, 40 minutos más o menos desde el acá. El intendente de San Martín, en un gesto que valoramos particularmente, dijo que el autódromo de San Martín está absolutamente preparado para recibir al Indio Solari si decide volver a tocar. Qué grande, quiere, ojalá que sí. Y quiere hacerlo en el Autódromo de San Martín. Ojalá que sí, lo vamos a ir a ver si viene. También, Surfeando el Tambor y Aguas Caen, a las 21:30 en el Le Parc, la presentación de la novela Mil Kayak de Mauricio Chahar, a las 20 horas en el Museo del Área Fundacional. Mil Kayak, usted sabe que es el idioma de los huarpes. De hecho, se trata, es una novela que está situada en la laguna de Guanacache. Hoy es la presentación del libro, a las 20 horas en el Museo del Área Fundacional. Y también, algo que me pareció interesante, Bonita, de Rubén Scattareggi, es, dice, un drama transfuturista. Así que a las 22 también en el Le Parc, hay varias cosas para hacer en el Le Parc hoy. Hay varias salas, así que no se vayan a equivocar de salas, vayan buscando la que quieran ir a ver. Para el sábado 8, en el Living, estarán tocando Villordo y Colo Villegas a las 21 horas. La Orquesta Sinfónica de Cuyo invita a los coros juveniles de Regatas, el Martín Zapata y el Magisterio a las 21:30 para un concierto a las 21:30 en la nave universitaria. Eso, los colegios de la universidad siguen en lucha. Exacto. Y es muy interesante ver que los estudiantes están muy compenetrados de la lucha. Sí, es interesante que los chicos se hayan puesto las escuelas al hombro también. Le decimos a nuestros oyentes que en algún momento nosotros vamos a poner una cámara para que puedan seguir las imágenes de lo que ocurre en nuestro estudio mientras hacemos en el programa. Complicado. Porque es sumamente botonazo, interesante. Muy botonazo. Le cuento a nuestros oyentes que Celina, mientras da la agenda cultural, hace malabares con manzanas. Con una manzana. Que realmente, digo, de acá a las esquinas de los semáforos, a ver si conseguimos unos pesos, Celina. Ay, pero después me van a cobrar multa, viste que con el contravencional no puedes hacer nada. Bueno, siguiendo con la agenda cultural. Las Contreras, un flamenco impuro, se hacen llamar. En Juglar, es un lugar que está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad, a las 22 horas. También está el encuentro de Rafael Amor y el dúo Nuevo Cuyo a las 22 horas en el Le Parc. Rafael Amor es Rafael Amor, el cantante. Sí, sí, sí. Ya casi se nunca. Que nosotros hemos escuchado varias veces en nuestro programa. Sí, nosotros estuvimos hablando con uno de los chicos del dúo Nuevo Cuyo ayer que nos contaban cómo lo habían contactado y lo habían invitado a que viniera. Bueno. Es muy recomendable Rafael Amor. Sí, totalmente. Amor, ¿eh? Encuentro Rafael Amor y el dúo Nuevo Cuyo a las 22 horas en el Le Parc el sábado 8. También siguen las Semper Sessions en vivo en la Interzona a las 22:30. Y este es un poco largo, a ver. Perlim Plim, o fui al mercado y me enamoré de Belisa en el sector jardinería a las 22 horas en el Cajamarca. España 1767, basado en una obra de García Lorca. Después, en el medio de los medios, a las 22 horas, una obra de teatro en la nave universitaria. También teatro y música, presentan Pan a las 21:30 en el Portón Cultural San Juan de Dios de Guaymallén. No decía la numeración, búsquenlo por el Facebook en el Portón Cultural. También está el ciclo Clavijas en el Pratus Bar. Hay varias personas, bandas presentándose. San Martín 1456 de Las Heras a las 23. Y también hay una concentración, marcha y festival por el agua a las 11 de la mañana en el Parque Central. Se juntan en el Reloj de Sol. Entonces, la marcha por el agua. Hay varias concentraciones. Ajá. Entonces, una de ellas es el Parque Central, otra de ellas es el Nudo Vial, también es concentración, marcha y festival por el agua. Exactamente. La convocatoria, ¿qué pasó, Marce? Ahí lo tenemos, Marce. No, que vamos a hacer una transmisión nosotros de la concentración de que el Nudo Vial, mañana a la mañana, y de ahí se marcha hasta el Parque Central, donde termina con el festival. Ah, bien ahí. Gracias por la aclaración. Pasando al domingo 9, tenemos la Peña de la Pingüinera, rompiendo cadenas. Uh-huh. Sí, es de buscar la dirección por privado. Busquen la pingüinera, busquen la dirección por privado. A las 13 horas va a haber música en vivo, sorteos, cantina, etcétera. También sigue una de gangsters en el living a las 22 horas. Crónicas del vino, teatro y dramaturgia en el Imperial de Maipú a las 20 horas. Pescara y Perón. Revolución después. Revolución Volver del Futuro. Ah, ahí está. De la murga Pan Casero. Que hoy justo estuvieron hablando en la mañana. Volver del futuro, pero eso... Volver del futuro. Eso refiere al presente argentino. Exacto. Es una obra que hacen de la murga Pan Casero, que son ellos clones que vuelven del futuro, en la que Mendoza, que es lo único que ha quedado de Argentina, y es la franja, digamos, lo... Ay, no me sale la palabra. Bueno, viste que acá en Mendoza hay muchas murgas uruguayas. Sí. Bueno, es como lo que ha quedado de Argentina es Mendoza y ha quedado a la parte atlántica, como que hubo un acabose. Y como ellos vuelven. Argentina. Exacto, el cordón. Y vienen clones del futuro a avisarle a la gente del presente qué es lo que va a pasar con Argentina. A las 21:30 en el Le Parc. Después, Bairoletto, Bandido Rural, a las 21:30 en el Teatro del Taller, Granaderos 1964. Se festeja el Día de la Niñez acá en el Centro Cultural Lagunita a las 13 horas para que vengan con los chicos. También El Juego Más Divertido es una obra de teatro infantil a las 18 horas en la Casa Bicentenario de la Valle, Juanita Vera, que es Fleming 101 en la Valle. Teatro para niños. Y este que me pareció fabuloso, porque los conozco a los tres como músicos y me parecen que son fabulosos, que es Facundo Cilioni, Fede Jaramillo y Ernesto Pérez Mata, se estarán presentando en El Origen de I, el bar que está en Potrerillos, en la Ruta 7. Vamos a ver si nos dejan pasar, porque con todo esto de la cumbre del G20 y todo eso, a las 18 horas. Sigue Tres Viejos Mares, una obra de Aristides Vargas, a las 21 horas en la Encosala, que es Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. También hay Tablao Flamenco a Lo Gitano a las 16:30 en el Centro Cultural número 36 de Colonia Bombal, Rodeo del Medio, Maipú. Capítulo vuelve al Teatro El Taller a las 17 horas y Bajo Relieve Apocalíptico a las 21 en la Nave Universitaria. Esta tarde, a las viernes 7 de septiembre a las 18 horas, en la Facultad de Artes y Diseño, en el edificio de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, se realiza el Foro por la Educación, por el Derecho a la Educación y al Trabajo. Bueno, allí es un foro que se hace en respuesta a esta reunión del G20, otra mirada, una mirada alternativa para interpretar qué pasa en nuestra América con estos procesos imperialistas, les imperialistas, llamamos nosotros. Totalmente, una especie, ¿no?, de contraforo, ¿no? Una especie de contraforo. Repetimos lo de la Peña Pingüinera, entonces, ¿cuándo es? Es el domingo 9 a las 13 horas, recuerden buscar la dirección por privado. Dirección por privado en Facebook, se puede buscar en Facebook. Peña Pingüinera. ¿Separamos, Marce? Separamos, ya seguimos con Temprano para Imposible. Bailo lento, cuánto hay que sufrir para ser un Robin Hood. Tenerle piedad, hoy se van a cruzar. Y ese hombre con la musicalización del Negro Rojas, siempre a tono. Ya separamos para comunicarnos con Mauricio Otín. Mauricio, ¿nos estás escuchando? Sí, Carlitos, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos ustedes? Un saludo, la verdad que una alegría poder hablar en esta emisora que informa con la verdad. Así que muchísimas gracias. Vamos todavía, recibimos tu mensaje con la camiseta de la mosquitera puesta. Que no me creen, no me creen. Miren. Estamos viendo la camiseta. Que pongamos las cámaras. La camiseta de la mosquitera puesta. Mauricio es secretario adjunto del Sindicato de Municipales de la Capital, miembro de la CGT de Mendoza y también de la Federación de Municipales. ¿Es así, Mauricio? Sí, sí, es así. Y estoy también en la Confederación, en la CTM a nivel nacional. Mauricio, ¿y cómo están los municipales? Mirá, lamentablemente nuestros sueldos son miserables. ¿Pero no tienen cuentas en Panamá? Eso se lo dejamos para los funcionarios. Uh-huh. Nosotros la verdad que tenemos un sueldo básico de 7.000 pesos. Ahora 7.040. Y hemos recibido una oferta salarial de un 5% más al 14 que ya nos habían agregado a principio de año, que nos habían dado a principio de año. Hay que recordar que no hubo una paritaria a nivel provincial muy efectiva, ya que se logró el 14% y después tratar de ver la inflación sin cláusula de gatillo. Era un arreglo con los intendentes que, ahora aparentemente los intendentes se han puesto de acuerdo y en la provincia los municipales nos van a dar un aumento de 3.000 pesos en octubre, en noviembre, otros 3.000 y 5.000 pesos en diciembre, para Reyes el año que viene. O sea que nos van a dar en total un 11.000 pesos en 5 meses, que obviamente esos 11.000 pesos nosotros los tenemos que gastar en la luz, el gas y el agua. Se licúan fácilmente. Pero eso se incorpora al salario o es solo el 5%. O sea que el 14 más el 5 tenemos casi un 20%. Casi un 20%. Claro, y vamos para atrás como todos los salarios, ¿no? Pero en el caso de los municipales, partiendo muy de abajo, digamos, pues parecieran ser los salarios más rezagados de toda la administración pública. Y la verdad, sí, y encima tenemos un problema porque con el tema de la lucha sindical, nosotros nos enfrentamos con que hay muchos de los afiliados que son de los sindicatos municipales que evidentemente son militantes de los intendentes de turno y entran a trabajar no por concurso como marca la ley, sino porque son militantes y tienen tal o cual cantidad de votos y de acuerdo a eso es el lugar que ocupan, la jerarquía que tienen. Uh-huh. Así que la verdad que es una situación difícil, pero que evidentemente tenemos que armarnos como para poder entre todos, en conjunto, que es la única forma, viendo cómo democratizamos estas instituciones que por ahí en algunos casos los municipales no está bastante democratizado, no existen recambios generacionales a través de mecanismos que son propios de la burocracia sindical, Pero bueno, ahí estamos combatiendo con todo esto, tratando de que tomemos conciencia y unirnos todos los municipales de abajo, los que la sufrimos día a día, los que no nos alcanza el salario para pagar la luz, el gas, y que, o sea, ahora con este ofrecimiento que han hecho, que te vuelvo a repetir, no tenemos cláusula gatillo, pero sí una buena voluntad de los intendentes, y se manifiesta de esta forma, o sea que no sé si es tan buena voluntad, porque nos dan por un lado, pero ya nos han sacado por otro mucho más de lo que nos dan. Saca la cuenta que la luz, el gas y el agua en esos tres, en 5 meses, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿6.000 pesos tenemos que pagar en 5 meses por eso? No, mucho más. 11.000 es lo que nos dan. Sí, y, sí, sí. Tenemos que pagar mucho más en 5 meses. Claro, claro. Entonces, o sea, el tema está definitivamente en armar una institución donde la democracia prevalezca y donde nos escuchemos por ahí en asambleas, que es lo que corresponde y lo que marcan los estatutos, y bueno, y hacer respetar de alguna manera la ley de los empleados municipales, que la verdad que a pesar de que los intendentes tienen la mayoría de los empleados que son militantes de ellos, los tratan como miserables pagándoles el sueldo que hoy nos están ofreciendo. Son muchos en la provincia los empleados municipales, Mauricio. Y sí, son 28.000 más o menos. 28.000, un buen número. ¿Y hay una federación de sindicatos municipales en la provincia? Mira, tenemos dos federaciones. En la provincia existen la COEMA, que es una antigua federación, y la FESIMUM, es la Federación de Sindicatos Municipales, que de alguna manera surgió porque los sueldos municipales eran muy bajos y se estaba considerando entre un grupo de dirigentes municipales de los departamentos que no representaban en realidad los intereses de los compañeros municipales. Por eso es que se creó otra federación, pero bueno, al final, por estas cuestiones de la falta de participación, sobre todo de los compañeros, es que, bueno, estamos más o menos en semejantes situaciones las dos federaciones. ¿Cómo pensás que se puede fortalecer el reclamo gremial de los empleados municipales? Mirá, acá pasa por la democratización de las instituciones. Fundamentalmente nosotros tenemos que escuchar la voz de todos los compañeros y buscar la forma, que es difícil. Hoy un empleado municipal con un sueldo muy bajo, les dan operativos, les dan muchas, los denominan de muchas formas, pero en realidad son horas extras, que gracias al acuerdo que han tenido los intendentes hoy en la provincia, ese aumento va a ser de esa hora extra, va a ser de 60 pesos. A vos te van a pagar una hora extra que por ley te tienen que pagar el 150%, te la van a pagar a 60 pesos. Es decir, que una señora que se dedica a planchar cobra 80, 100 pesos. ¿Me entendés? No hay mucha relación en lo que nos están proponiendo. Tal vez se dejan llevar porque hay muchos empleados que son agradecidos de el trabajo que les ha dado la militancia partidaria y no pueden reclamar mucho porque no se sienten con el derecho. Entonces, vos sabés que uno de los temas que nosotros abordamos, la razón de ser de nuestro programa, en realidad sí, tiene que ver con trabajar en términos de salir de un fenomenal proceso de alienación que estamos sufriendo. Alienación es cuando el esclavo defiende el discurso del amo, ¿no es cierto? Sí. Es un poco lo que vos nos decís que pasa con muchos compañeros de empleados municipales. Sí, sí. ¿Será necesario trabajar por grados de conciencia mayores, por grados de interpretación de lo que pasa más acabados entre los trabajadores municipales? Yo creo que sí, yo creo que es fundamental esto y hay una ventaja al respecto, porque la conciencia que se toman que tomamos los empleados municipales es a partir de que nos falta en el bolsillo todo lo necesario para poder cumplir en nuestra casa con nuestras familias. Entonces, me parece que nosotros deberíamos, y que estamos en un proceso de reclamar a los dirigentes sindicales, sobre todo, porque es evidente que todavía a los intendentes, con toda esta cuestión que tenemos, hay muchos compañeros que defienden, hay muchos compañeros que son rehenes de su sueldo. Hay algunos compañeros que de alguna manera son mercenarios porque tienen un sueldo más y porque son muy amigos de los intendentes y entonces también boicotean y pero bueno, esta conciencia se está logrando y estamos tratando de que por el bolsillo, aunque sea por el bolsillo, tomemos la conciencia de vida como para reclamar en forma organizada, que es la única manera en que no nos van a derrotar. Me parece que si los cuerpos delegados toman conciencia de cuál es la función y los dirigentes de alguna manera bajamos este discurso claro y les aseguramos que su participación no va a terminar en que los van a echar o que les van a sacar estas horas extras que hacen, que son miserables también, igual que el sueldo, porque imagínate, te digo, 60 pesos ahora se va a aumentar, ¿entendés? Esto depende de la voluntad de estos 60 pesos depende de la voluntad de algunos intendentes, hay algunos capaz que pueden dar 65, ¿me entendés? Pero este es el discurso del gobernador, alineándolo, así como de alguna manera por ahí han con todos los punteros políticos, todos los intendentes han reunido a todos los punteros políticos de los sectores más carenciados y les han medio como prohibido participar en algún desmán, en algún reclamo social como los saqueos. Esto lo han hecho, o sea, en forma sistemática en todos los municipios y recomendando especialmente que traten de evitar y desactivar todas estas cuestiones de protesta. Entonces es difícil la cosa, pero la concientización de alguna manera está surgiendo efecto y es justamente por la necesidad que tenemos económica. Y bueno, es un motivo que es válido también y que deberemos trabajarlo para que esto sea carne y podamos tener sindicatos fuertes y unidos, como hay ejemplos innumerables que tenemos de sindicalistas. Estaba escuchando también ahí a los lecheros y bueno, que son de alguna manera sindicatos que combativo y con una organización muy importante como para no tenerlos en cuenta. Acá lo que han hecho en dar aumentos por decreto en cada uno de los municipios es justamente porque no del otro lado la presión de los compañeros es muy dispersa. Bueno, Mauricio Tin, secretario adjunto de Municipales de Capital y de la Federación de Municipios, miembro de la Federación de Municipios, de la CGT, de la Federación Nacional. Nuestros mejores augurios en esa tarea de concientización, de trabajo por los municipales, y ya sabés que tenés la radio a disposición para lo que haya que informar al respecto. Sí, por supuesto, les agradezco muchísimo la posibilidad de poder expresar una pequeña voz de lo que pasa en algún rincón de la provincia, y en eso son especialistas, así que les agradezco. Bueno, muchísimo. Y a través tuyo nuestro saludo a todos los municipales que forman parte en buena medida de lo que necesitamos todos los días para poder hacer nuestra sociedad más vivible. Te mandamos un gran abrazo, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo para su programa excelente. Y bueno, una felicitación más para esa radio tan copada que tienen. Gracias, Mauricio. Gracias. Separemos, Marce, y ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¡La reputa madre que lo reparió! Toda la paciencia se me terminó. Ahora voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando vengan las cámaras yo voy a contar mi dolor. Si me pasan en directo, mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, ya que no gente que se vaya a cagar. Así soy, voy a salir en las noticias yo. Francamente mal, me deben 5 sueldos. Ahora van a ver lo que es un municipal. Ya nada puede asustarme si me toca bailar con la más fea, que sea rock and roll. No tengo nada, solo tengo mi honor. En el ministerio me voy a encadenar. Vine desde lejos sin apoyo gremial. Y acá estoy, voy a salir en las noticias yo. Tantas irregularidades, hay tantos paraísos fiscales. ¿A quién le va a importar? Todos cambian de canal. Solo soy un municipal en las noticias de hoy. Ya estamos al aire. Temprano para Imposibles Virtudes. Estos días hemos tenido, a partir del fin de semana, un cambio en el gobierno nacional, en la estructura del gobierno nacional. ¿Qué novedades tenemos? Así es. Han desaparecido ministerios. La crisis se ha comido varios ministerios. No, la crisis se comió los ministerios. La crisis se comió los ministerios. No lo titula así, Clarín. No, Clarín no te no. Lo titula así. Pero bueno. Reestructuración, dice Clarín, seguro. Modernización. Bueno, ¿Qué ministerio perdimos? Bueno, digo para hacer centro en lo más importante, ¿no? Cultura, trabajo, salud. Ciencia y tecnología. Ciencia y bueno, pero era un ministerio que ya lo teníamos inventado, se lo había inventado que... Cristina, me parece. Claro, ya estaba. ¿Qué importancia tiene tener un ministerio de salud? ¿Para qué tendríamos parece que un ninguna, ministerio porque de salud? No lo tenemos y parece que funciona el país perfecto, ¿no? Eso parece que funciona igual. Hay una frase que estuvo circulando en las redes, una frase de Perón, ¿no? Que le dice Perón a Carrillo: mire, Carrillo, me parece increíble que tengamos un ministerio de ganadería que se ocupe de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente. ¿No? Tenemos. Mire, por la descripción que usted me hace, usted me va a llevar a pensar que estamos como un país pobre del África. Yo le diría que en los países pobres del África hay ministerio de salud. Usted hay, pocos países no. Hay pocos países o en los que no hay ministerio África. De salud. Claro, estamos un poco peor. ¿Será que los africanos se despegan de nosotros? Yo le digo que sí. Bueno, mire, le cuento una noticia. El presidente del Banco Central de Sudáfrica dice: no nos parecemos a la Argentina. Cruz, no quieren ni que no. No nos parecemos a la Argentina, dice. Lesetja Quinyago afirmó que su país tiene una política monetaria creíble y sólida y estable, a diferencia de la Argentina y Turquía. Mira vos. Sudáfrica no quiere parecerse a la Argentina. Nadie quiere parecerse a la Argentina. ¿Sabe, Celina, que hace varios viernes que nos hemos olvidado de nuestra sección? El Arturo. Arturo Roig. Nosotros tenemos una sección que es la sección Arturo Roig. ¿Y qué intenta hacer la sección Arturo Roig? Recordar a nuestro gran filósofo, pensador, pedagogo, historiador, mendocino, Arturo Roig, que representó una verdadera revolución en cómo exponer la cultura nuestroamericana por los lugares donde anduvo, por ejemplo también en Ecuador, pero especialmente aquí en Mendoza, donde hizo un trabajo filológico fenomenal. Y hay una colección de libros que son los que siempre mencionamos, son los que solemos traer al programa. Una edición de la provincia de Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza en sus letras y sus ideas, segunda parte, de Arturo Andrés Roig. Arturo estudió mucho los periódicos de época, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Lo que intentaba demostrar Arturo Roig es que nosotros, que había un nosotros, que nosotros teníamos una historia, y que nuestra historia era rica, rica en pensamiento, rica en filosofía, rica en ideas, y que para desarrollar nuestra filosofía no hacía falta traer los Hegels de Alemania, simplemente había que recorrer los nuestros que habían pensado y bien lo habían hecho. El tema era encontrar dónde estaban esos pensamientos. Entonces Arturo hace todo un trabajo historiográfico donde recorre, y una de las cosas, leemos así aleatoriamente, siempre de modo desordenado, digamos, tratando de tirarles una botella al mar para que llegue a nuestros oyentes y ellos continúen con la búsqueda y con la indagación. Los amigos del país de Mendoza, su ubicación dentro del ámbito cultural hispanoamericano. Es nuestro interés ocuparnos de los amigos del país que promovieron en la ciudad de Mendoza, en las primeras décadas del siglo XIX, una serie de iniciativas de tipo social, económico, político y cultural. Bueno, sigue el desarrollo. Los amigos del país eran sociedades que se formaron en muchas ciudades de las de la América de ese entonces, de las repúblicas recientemente independizadas de España, incluso desde antes, que venían con las ideas de la Ilustración y que formaban esas sociedades de amigos del país. Uh-huh. Incluso Roig tiene un análisis de qué quiere decir país, muchas veces con Y en ese contexto, claro, porque no, uh-huh, ni siquiera existía la Argentina, claro. Incluso, es decir, país era la región, claro. Que viene, según cuenta el Arturo, del pays francés, digamos, la palabra pays francesa, que es la región geográfica, digamos, los amigos del territorio. Ahora hay una palabra de moda, territorio, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, pero los amigos del país eran esas sociedades con las ideas de la Ilustración, con las ideas de la Revolución Francesa, que se desarrollaban para promover la cultura, las ideas de cada una de las regiones. No es un desafío muy distinto al que tenemos nosotros, que es el de recuperar la razón frente, como hemos dicho, a un proyecto político que nos trata como simios, con Durán Barba, poniéndonos monigotes que nos hacen gestos y nos hablan de cuestiones afectivas, atacando la razón, volviéndonos locos. Nuestro desafío es también, en alguna medida, como el desafío del Arturo, recuperar nuestra razón. Bueno, que nos está quedando un sinnúmero de cosas, nos quedan, como siempre. Sin duda, muchísimas cosas en carpeta, pero una de las cosas más graves que ha pasado en esta semana es el asesinato de Ismael. Ismael Ramírez es un niño QOM que fue asesinado hace unos días cuando parte de su comunidad estaba haciendo un reclamo frente a un supermercado. Se habló de saqueo, los medios hegemónicos hablaron de saqueo. Y la verdad es que, bueno, salieron familiares y la maestra de Ismael a aclarar la situación, a decir que no se trataba de un saqueo, sino que las tarjetas que les dan a los integrantes de esa comunidad para ir a comprar mercadería habían sido retenidas en el supermercado. Y entonces se produjo una protesta y en medio de esa protesta Ismael fue abatido por la policía. Ismael Ramírez, su maestra pasando. Patricia Ramírez, en Sáenz Peña, Chaco. Sáenz Peña está a unos kilómetros de Resistencia. Sí, efectivamente, tan impactante como el asesinato de Ismael es el complot de este régimen falaz que miente y ataca a las víctimas. Exacto. Es impresionante. Inmediatamente. Bueno, efectivamente, la gente de la comunidad de Ismael recibe unas tarjetas que le dan acceso a comprar en un supermercado. El supermercado había cerrado porque estaba remarcando los precios, ¿no es cierto? Y no los recibía. Entonces la gente se enojó. Claro. Como es lógico, la gente se enojó. Pero además Ismael tampoco estaba en los tumultos. y no se puede, en fin, porque cuando nosotros decimos que esta gente es la dictadura, y los medios son los mismos que la dictadura, y dicen las mismas cosas que en la dictadura. En la dictadura, para justificar los asesinatos, hablaban de enfrentamientos, no eran enfrentamientos, y acá lo mismo. Dicen disturbios. También salió el ejército de trolls atrás a postear fotos falsas de otro niño que salía con un arma en la mano diciendo que este niño era violento y que más o menos merecía morir. Bueno, porque estamos como, gobernados por asesinos, como efectivamente. Como dijeron de Santiago Maldonado. O sea, yo, digamos, quiero que veamos en esto la continuidad de la misma línea histórica. Como dijeron de Rafael Nahuel. Y de Facundo Ferreira. Tenía armas que arrancaban de cuajo los árboles. No, no tenía armas Rafael Nahuel. De Facundo Ferreira. Lo asesinaron por la espalda. Un niño de 12 años que también mataron en Tucumán. Lo asesinó Bullrich por la espalda y mintió sobre eso. Entonces ese tipo de crímenes son crímenes de terrorismo de Estado que algún día tendrá que pagar esta gente, esta manga de asesinos que nos gobierna. Bien, tenemos muchas más noticias. Ya dijimos, Macri está procesado porque el acuerdo con el fondo tenía que pasar por el Congreso y él cometió delito no haciéndolo pasar por el Congreso. Le cuento una más. Las retenciones truchas no son retenciones. Cuando tengamos un gobierno del pueblo, tendremos que poner retenciones. Sí. No son estas. Y habrá que dar una discusión de por qué son necesarias las retenciones en Argentina. Retenciones a la soja, no al vino. No. Lo dicen como mérito. Le ponemos retenciones a todo por igual. ¡No! A los sojeros tenés que ponerle retenciones. A los cerealeros. Que son los que tienen renta extraordinaria. Exacto. Bueno, pero no solo eso, sino que además le dijeron a las cerealeras, che, se viene un impuesto, una retención. Entonces las cerealeras, claro, declararon exportaciones que todavía no habían hecho. ¿Cuánto se chorearon con eso? ¿Cuánto? 1.900 millones de pesos se chorearon Echeverre, que es el ministro de Agricultura, y sus socios cerealeros. 1.900 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas podemos arreglar con eso? ¿Cuántos salarios docentes podríamos mejorar? No, pero se lo dieron a las cerealeras. Se lo robaron, es choreo, choreo. Sigue en Mendoza un reclamo muy fuerte en el nivel de educación superior. A la marcha del jueves 30, la marcha más multitudinaria en muchos años en la provincia, se han sucedido asambleas estudiantiles a lo largo y ancho de toda la provincia. Está el nivel superior sumamente conmovido y reclamando por decretos que claramente atentan no solamente contra la autonomía sino contra la continuidad misma del nivel. Se refiere al decreto 530 y a las resoluciones que la acompañan, una resolución número 20.010, 2097, otras resoluciones que acompañan ese decreto y que claramente lo atacan. Pero el nivel de educación superior, los terciarios de la provincia, con más de 33.000 alumnos, están reclamando fuertemente, con clases públicas, con en algunos lugares ha habido tomas. Se ha procesado a profesores y alumnos que tomaron el normal. Hay un rechazo social extraordinario contra eso. Bueno, esa pelea continúa en la provincia de Mendoza. ¿Nos vamos despidiendo a las 16:58? Nos vamos despidiendo, sí, señor. Virtudes de la Santa, sí. Una cosita nada más. Saludos. Recibimos saludos de Avelina Alonso y queremos mandarle saludos a todos nuestros compañeros, aunque no hayan venido, a los cuales les vamos a tirar las orejitas. Al Nacho, al Teque, al Agustín, sí. A todos les mandamos nuestro saludo desde acá. Saludos entonces. Celi. Nos vemos el viernes que viene. Marce, gracias por todo, como siempre. Carlos Almenara se despide de ustedes hasta el viernes que viene. Vos quedate en la mosquitera porque sigue 5 para el peso social y deportivo. Pobre, pobre mi guagüí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, está. Pobre, pobre mi guagüí. Ay,